Bueno, después lo volvemos a compartir a Michelle Teló aquí en la 106, porque nos tenemos que ir hasta Roque Pérez. Vamos a charlar con el intendente Juan Carlos Gasparini. Juan, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo va todo por allí, por Roque Pérez? No se escuchan las motos en la calle, ¿qué pasó? No, gracias a Dios no se escuchan, ¿no? No hay moto, va, y la moto que se escucha es porque está bien. Exactamente, anda despacio, prolijamente. Como corresponde. Como corresponde, sí. Juan, vos sabés que inclusive está en tapa hoy de el diario La Mañana el grito de los saladillenses pidiendo orden en el tránsito en la ciudad de Saladillo. ¿Cómo hiciste para arreglar el tránsito en menos de una semana en Roque Pérez? Bueno, vos te acordás que yo hablaba con vos. Sí. Y te decía, tengo un plan, que estaba como Don Arroyo, y nadie sabía el plan. Sí. Y todos me decían, ¿y cuál es el plan? Vos temen y van a saber si el plan. Si no, no. Claro. Mirá, Carlito. Claro. Sentido común como primera medida. Sí. El ver caminado las calles tanto tiempo y el verle buscado la vuelta a Roque Pérez. Cómo podíamos hacer con un equipo, esto se hace con un equipo, comprometido totalmente, el intendente al frente, haciendo cumplir lo que hay que cumplir, poniendo lo que hay que poner, porque estos son costos que se tienen que pagar. Exactamente. Como siempre, es preferible, ya te digo, que me puteen 50 y no tener que velar a un chico. Esto exactamente. Realmente es horroroso. Yo veía por lo que están pasando ustedes, la tristeza que a mí me agarra. Sí. Que, como gobernante, viste, es una frustración que pasen estas cosas. Nadie está libre de estas cosas, porque por más que vos por ahí quieras prevenir, es que las cosas pasan, ¿eh? No es porque no se trabaje, ¿viste? Como la inseguridad está en todos lados, la imprudencia está en todos lados. Lamentablemente, esta pobre familia que le tocó este doloroso trance. La familia de Lucía. Claro, sí. También, ¿viste? Con dos criaturas en la moto, todas esas cosas. La gente, bueno, la gente está tomando conciencia acá. Mirá, Carlito, el que avisa no traiciona y cirugía sin anestesia. Claro. Como primera medida. Sí. Y un compromiso vehemente, te puedo asegurar, con el tema del tránsito en Roque Pérez. Porque la gente me pedía gritos después que había ganado la elección: por favor, Cinti, te pedimos, hace algo. No podemos vivir más. Tenemos mucho miedo, no podemos cruzar la calle. Realmente habían tomado el pueblo, esta es la verdad. Claro. Bueno, ando en la calle todo el día. Claro. Dirijo a los zorros que andan dando vuelta, a la policía, a todo el mundo, y todo el mundo comprometido con eso. Y además, hablándole mucho a la gente, ¿viste? Mi discurso del día de Asunción fue decirle a la gente que iba a haber una tarea dura, difícil, que la tenemos que dar entre todos. A mí me parece que haciendo participar a la gente, que la gente entienda realmente que todos queremos lo mejor para todos, la gente también entiende y acompaña y ayuda. No solamente por las multas, sino que la gente también está tomando conciencia y dice, bueno, vamos a dar una mano al Chinchu. El Chincho ha hecho algo distinto, está trabajando, se preocupa, y sé que mucha gente va y se ponga el casco sin que yo le haga una multa ni que le diga absolutamente nada. Y otra no lo mando a la calle. Para un chico sin casco, vení, le digo, para mañana te meto preso. Hoy te aviso, dejate de joder, no los desafíes, porque yo te quiero cuidar la vida, y no, vos tampoco le podés echar la vida a otro por delante, no puede ser. Claro. Bueno, choco mucho con la gente por ahí, ¿viste? Pero bueno, es mi manera de gobernar. Juan, eso no se puede hacer, obviamente, desde un escritorio. Vos estás en la primera línea de batalla. No, estoy a la cabeza. Claro. Y no voy a tolerar que ninguno de mis funcionarios haga concesiones en esto. De última, si tengo que hacer una concesión, la hago yo. Claro. Y no la hago tampoco. Y no la hago tampoco, ¿me entendés? Claro. No la hago porque realmente no debe ser así. Jamás voy a desautorizar a un funcionario. Porque cuando vos mandás a un tipo al frente y después por atrás lo desautorizás, claro, ese hombre realmente pierde el respeto de la comunidad, pierde el respeto del que anda en la moto y todo. No, no, no. Después yo me reúno, yo lo llamo al jefe que tengo acá en este tema de seguridad 4 o 5 veces por día. Lo llamo a la mañana temprano, donde salí, lo llamo y son las 12 de la noche y lo estoy llamando. Claro. O sea, hay una conexión directa con el intendente, estoy al frente de todo este tema. Era lo que me importaba, poder mostrarle a los roqueperenses que, con sentido común, con mucha garra, con mucho compromiso y un equipo, se pueden lograr cosas. Y esto es lo que estamos haciendo, Carlito. Estamos trabajando en equipo y no tolero que nadie juegue, se quede con la pelota, ¿me entendés? Acá hay que pasarla rápidamente, ¿me entendés? Tenemos que jugar en equipo. Y el equipo es eso, no individualmente, porque no sirve de nada. Y bueno, y doy las órdenes y se cumplen, la raja tabla, Carlito. Esto no hay nada. Ahora, no hay marcha atrás en esto. ¿Tuviste que gastar mucha plata para poder manejar el tránsito? No, hay que poner mucho huevo, Carlito. Claro. así de clarito. Claro, ¿Eh? Porque no te vas a creer que todas son lindas, ¿eh? claro. Tengo desagravios, tengo llamadas por teléfono, Claro. no hemos prometido piña con alguno también, te aclaro, y no tengo ningún problema, sabes cómo soy. Y esto no van de medro de nadie, va para todos, ¿eh? Esto es así. Siempre hay algún tarado que se zarpa y que no le importa la vida de su hijo, sino el qué dirán o por qué esto, o por qué el otro, viene a buscar justificativo. Claro. Primero que no los atiendo, y atiendo al que me quiere pelear, a ese sí lo atiendo, ¿viste? Claro. Lo atiendo de todas maneras, así Carlito, con sinceridad te lo digo, y nada de soberbia. Te lo digo con respeto porque nadie te puede avasallar. A mí me han votado una cantidad de personas muy importantes en este pueblo que me han dado la confianza para que yo lleve adelante los destinos de Roque Pérez. Así que en eso no voy a dar ni un paso atrás, ni un paso atrás. Le guste a quien le guste. Lo mismo lo hemos hecho en las oficinas. Acá hay un equipo trabajando que me pongo feliz todos los días, Carlito. A la mañana temprano lo estoy esperando en la municipalidad, antes de irme a viajar, que yo viajo a La Plata, viajo a Buenos Aires, ando viajando por Buenos Aires, lo saludo a todos, les doy ánimo, que tenemos que atender bien a la gente, y la gente trabaja contenta, ¿no? Porque yo visito todos los días a todas las áreas de la municipalidad. Como intendente, ¿cómo no me voy a tener 5 minutos, recorrer las áreas, darle un beso a la chica, a los muchachos, estar ahí, bueno, que estamos trabajando, y bueno, y cada 2 días le pido hechos, qué hizo una área, qué hizo la otra área, qué hizo la otra área, totalmente así, Claro, ¿no? claro. Trabajando en equipo, ¿eh? Y voy a hacer reuniones de gabinete integrando al presidente del Consejo Deliberante, a los concejales, al comité. Todo es un equipo, Carlito, y esto es lo que quiero para Roque Pérez, un equipo que trabaje en el mismo sentido. Y que cuando un área hace una contienda o hace algo, las otras áreas no le den la espalda. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando se trabaja individualmente un área, a la otra área no le importa lo que sea. No, cuando un área hace algo acá, todos tenemos que estar ayudando. Claro. Es un trabajo en equipo, Carlito. Claro. Lo que tengo es un presupuesto muy chico, estoy muy atado, no tengo plata y esto es así. Claro. Tengo que aumentar los impuestos, que veo que en todos lados se aumentaron los impuestos, tengo que, bueno, lo quiero aumentar consensuadamente con la Cámara de Comercio, con la sociedad rural, invitarlos a todos, señores, necesito cobrar impuestos, necesito que me paguen. Lo mismo va para la vereda, Carlito del Pueblo, que es un desastre como están. El vecino tiene una linda casa y no tiene la vereda arreglada, no puede ser. Ajá, ¿y qué vas a hacer con eso? Estoy mandándole a todos una carta de que los terrenos como primera medida de invitación. Te puedo asegurar que los chicos que cortan pasto están recontra mil contentos porque Claro, no tienen turno. claro. Cobran muy bien y hay otras empresas trabajando. Hay pibes que tienen 3, 4 parques por día y están ganando una fortuna. Claro. El tema de la vereda, el vecino la tiene que arreglar. El vecino me arregla la vereda, yo voy a mantener todo limpio. Pero el vecino tiene que ponerla bien, tiene que ayudar. Y Claro. después, si no, va a ir la multa, Carlito, como corresponde. Claro. Yo tengo que cumplir la ordenanza. Para Claro. eso me votó el pueblo. O sea, el que avisa no traiciona, Carlito. No, seguro, Yo ya, aviso, convoco, sí. digo, propongo. Si un vecino tiene un problema con la vereda porque no le alcanza, bueno, vamos a ver de qué manera entre la municipalidad y los vecinos podemos. No es lógico que se nos caigan las viejas, se nos quiebren las patas, ande con las rodillas torcidas, los tobillos torcidos. Bueno, tenemos que mejorar el pueblo, porque no pasa. No va a servir nada de que yo tenga los espacios públicos muy lindos, con flores, y gaste un montón de plata, si después tengo la vereda hecha un desastre, las plantas hechas un desastre, ¿me entendés? El cordón roto, y bueno, creo que pasa por ahí, por ordenarnos todo. Y que el vecino sepa que tiene que cumplir su rol de vecino también. Y que esté en un programa integrador donde todos podamos participar. Yo cada tanto le voy a decir a los vecinos en qué gasto, para qué gasto, y voy a proponer un cronograma de gobierno de este 2012, que el vecino sepa a qué apunto y a dónde quiero llegar. Claro. Juan, hablando de eso también, ahí hubo un trascendido, una reunión con un importante ministro ayer, ¿puede ser? Sí, estuve en el Ministerio de Debido, que estoy transitándolo asiduamente ahí, y me he hecho amigo de todo ya, porque tengo obras ya proyectándolas en Roque Pérez y ya las tengo pedidas ahí. Están esperando que nosotros terminemos los proyectos, que lleva un tiempo largo proyectar, Carlito, Roque Pérez para el Claro. futuro. Hemos firmado un convenio por un proyecto para actitud hidráulica, para todo, de 160 mil hectáreas, para que Roque Pérez tenga los desagües pluviales que tiene que tener de una vez por todas. Y que vayamos pensando en el futuro, porque si yo hago asfalto, Carlito, y después lo tengo que romper para que pase el gas, como está ahora, o que pasen las Claro, cloacas, realmente estoy claro, haciendo una cagada como rancho, la verdad. claro. Yo veo ahora que se está rompiendo asfalto, está rompiendo para pasar los caños. Bueno, quiero hacer todo lo primero y por las calles que yo voy a hacer asfalto no tengamos problema, porque si hago asfalto ahora después lo tengo que romper, es doble gasto. Sí. Para eso hay que proyectarlo, y los proyectos que nosotros no tenemos gente capacitada para hacer esos proyectos, hay que pagarlo, Carlito. Claro. Y hay que hacerlo porque lo primero, son las cosas que no se ven. Para proyectar un Roque Pérez del futuro, yo tengo que sentarme con la gente que sabe y hacer las cosas para el futuro. Porque no va a servir de nada que yo haga una linda obra y dentro de 2, 3 o 4 años no sirva más. Entonces tenemos que ver para qué lado crecemos, cómo crecemos. Lo que se viene, Carlito, ahora es el bonde de los servicios con los terrenos con servicio. Ajá, para que el vecino construya su vivienda. Claro. ¿Eh? Además de planes que uno se puede conseguir, el vecino, si vos le das al vecino, al contribuyente, le pones las cloacas, le pones el gas, le pones el agua, es una parte importante. También lo va a tener que pagar, ¿eh? Lo va a tener que pagar, ¿eh? Porque todo el mundo tiene que pagar, Carlito. Se terminó el tiempo del regalo. Todo el mundo tiene que, el contribuyente tiene que entender que la municipalidad no es una dádiva. Hay que ayudar a la gente, como te dije, a los viejos y a los chicos, Carlito. Los demás tienen que laburar, hermano. Si un pibe se puede comprar una moto, se puede comprar un LCD, que lo compre, que me parece bárbaro, también me puede pagar la cuota de la casa, Carlito. Eso es así. Claro. Cuando hay desidia, cuando no hay. Cuando vos no llamás a la gente y le decís que tiene que pagar, la gente no te paga. Y no paga el que no tiene, pero tampoco paga el que tiene. ¿Entendés? Entonces estamos castigando unos pocos contribuyentes que cumplen siempre con todo y tengo que ser muy respetuoso de eso. Que en definitiva son los que mantienen al pueblo. Los que pagan, Carlito. Claro. No es justo que hoy en día lo que cuesta una propiedad, lo que cuesta un terreno, lo que pere, Carlito. La psicosis que hay acá, porque este gobierno a 2 días antes de irse estaba entregando terreno, te imaginas lo que es la municipalidad. Yo tengo terreno, uno va, se mete adentro y construye en el terreno del otro, porque ni siquiera están marcados los terrenos. Ajá. Y hay personas que hacen trabajo para afuera que cobran una gran plata para marcar los terrenos, ¿entendés? Entonces yo no soy culpable de que el vecino construya en el terreno del otro, y el vecino que construye el terreno del otro va a tener que sacar la propiedad. No le voy a bajar la luz, no van a hacer lo que quieren, Carlito. Acá todo el mundo quiere hacer lo que quiere y no es así. Ajá. Yo no quiero quiero dar las cosas bien. El vecino tendrá que esperar que yo pueda ver a ver dónde están los terrenos que han dado, que se queden y cómo se dieron y para qué se dieron. Claro. No voy a alterar el orden de ninguna manera. Así que altera al vecino que se le dio un terreno, se le va a respetar porque hay un análisis hecho. Si ese análisis lo revisa y está bien, va a ser merecedor del terreno, pero no que haga una casa donde se le cante y haga la en el terreno el otro, porque está incurriendo en una normalidad que no la va a poder sostener. Sí, casi un delito también, ¿no? ¿Entendés? Entonces no es justo eso, Carlito. Bueno, hay una psicosis de eso, lo que esperé. A mí me dieron el terreno, a mí también, me dieron hoy a la mañana a 2 personas que le han dado el mismo terreno. Según ellos. ¿Y? Y además, te entran y están haciendo las casas como se les canta. O hacen lo que se les canta. No, bueno, te hagan todo, voy a entrar con la topadora y le voy a voltear todo. Así de clarito, como te digo. Sí. Y la voy a manejar yo, si es posible. Ahí está. Porque no es justo, Carlito, no es justo. Entonces, bueno, quiero tratar de ser justo. La persona que tiene un lote, se lo haya dado quien se lo haya dado, se lo merece, lo tiene que tener, lo va a tener, pero marcado como corresponde y en el tiempo que corresponde. ¿Qué culpa tengo yo que este gobierno el día 8 esté dando terreno? Sí. Que realmente todavía no tiene lo que tiene que tener. Bueno, esperen un poquito. Yo hace 15 días que estoy, que agarre los papeles, que veamos todo y le vamos a marcar el terreno como corresponde y va a ser la vivienda donde tiene que hacerla. Sí. Se lo he planteado a la gente. Yo no voy a alterar el orden absolutamente nada de lo que ha dado este gobierno, para nada, al contrario, lo que quiero es que hagan las cosas bien. Sí, eso. Nada más que eso, porque si le hacen mal tenemos doble trabajo después. Juan, bueno, ¿y algún deseo para el año que viene? Como deseo para los argentinos, en paz y con trabajo, Carlito. Porque el trabajo dignifica, da honor, da educación, hay menos violencia, hay menos robo, hay todo Carlito, con el trabajo, indudablemente. Es fundamental que nosotros seamos creativos y que Dios me ayude a que yo esté a la altura de los acontecimientos, porque me ha dado la responsabilidad muy grande. Todos me dicen, pero vos te la tomás, que es realmente muy grande la responsabilidad que tengo de tener un pueblo como yo sueño un pueblo ordenado, donde la gente realmente respeta al intendente y el intendente respeta a la gente, donde se cumplen las ordenanzas mayormente en todo lo que podamos. Yo sé que por ahí con cumplir las ordenanzas también es antipático, pero bueno, a mí me han votado para eso, porque yo cumpla con la carta orgánica, y la voy a cumplir el 80% por lo menos, Carlito. Uh-huh. Uh-huh. No me importan los costos políticos, no vine a quedarme a vivir en la municipalidad. Vine a gobernar al pueblo, no voy a ser mejor intendente porque de 20 terrenos de 100. Voy a ser buen intendente si yo proyecto a Roque Pérez en el futuro. Y todo vecino que invierta, la inversión le sirva. Entonces ahí me voy a ir tranquilo. Porque si quiero hacer cosas que se vean, voy a hacer todos los días una plaza, un jueguito, voy a prender la luz y Roque Pérez va a ir para cualquier lado. El día que llueve, se van a apagar las luces porque se va a inundar. Porque todo Roque Pérez va a ese camino. Si nosotros no logramos hacer algo con los desagües, Roque Pérez va a tener un serio problema el día que llueva. Ya lo vas a ver, Carlito, porque va a llegar el día que va a llover. Claro. Como ocurre, la naturaleza te lo da esto. Uh-huh. Vas a ver lo que hablaba este loco, que hace mucho tiempo que vengo diciendo, lo que realmente nos va a ocurrir. Bueno, yo quiero que por lo menos estar atento y que la gente sepa que estoy haciendo algo por eso. Claro. Que no vengo a quejarme por lo que nos hizo. Vengo a proyectar lo que está bien y hacerlo mejor. Y vengo a cambiar lo que está mal, Carlito, es así. Seguro. Por ahí cambiar lo que está mal a algunos le molesta. Pero bueno, yo no vine a la municipalidad a ser simpático. Soy el mismo de siempre, soy el chincho de siempre, ando de apargata. Voy a todos lados, le gusta a quien le gusta y punto. Pero que voy a cumplir las cosas, Carlito, como tengo que cumplir. Que tengo un proyecto ya diagramado en mente para estar estos 4 años, no te queda ni un... Y no doy un paso atrás, Carlito. Soy un hombre consensuador. Quiero tener a todo el cuerpo concejales, oposición y oficialismo trabajando, haciéndolo participar de todo, respetándolo como tienen que ser. Cada vez que me pidan un pedido informe, si es por escrito, devolver los pedidos informes como corresponden. Realmente hacerlo sentir que realmente como debe estar, para eso está el Consejo Liberante, para elegir. Y cuántas veces tenga como que ir al Consejo, voy a ir, Carlito, a explicar, porque no tengo nada escondido, no me vengo a llevar nada y quiero hacerle el bien a mi pueblo. Y si el Consejo Liberante me hace entender que yo estoy haciendo algo mal, lo voy a cambiar de marcha atrás y lo voy a, pero no en el proyecto que tengo pensado, Carlito. Uh-huh. En el proyecto que yo tengo pensado, mi primer paso era la seguridad y lo estoy cumpliendo bastante, bastante bien, recién he empezado. Con poco, me falta invertir, me falta crear conciencia, me falta preparar a la gente. Pero no cualquiera, Carlito, puede andar haciendo multa o haciéndote poner un casco. Tienes que tener gente especializada, con respeto. Y lo que no voy a tolerar, que como han hecho siempre, que a los zorros le pegan, le faltan el respeto, al que le levanta la mano un zorro lo meto preso. Ajá. No te olvides. Yo soy el jefe de la policía, para eso claro, tengo policía comunal. Claro, Esto no hay tutía, no se le puede a un tipo porque claro. Te pare para que vos te pongas el casco porque le pegué una trompada o le pegué un palo. Claro. Bueno, esto ocurrió muchas veces en Roque Pérez. Claro. Y yo te puedo asegurar que esto ellos se sienten muy respaldados y se matan trabajando. Y van a cobrar bien, porque no lo hacen gratis. Pero cumplen el horario, que lo tienen que cumplir. Y están motivados para trabajar porque tienen un respaldo del intendente, de la policía, de la jueza, que es la que imparte justicia y la que es fundamental esto, que la jueza esté comprometida con este proyecto. Y uh-huh. Está muy comprometida. Claro. Y hablar con ella, hemos tenido un muy buen diálogo, y así lo vamos a hacer. Y la sociedad de Roque Pérez que se está comprometiendo con este bienestar que tenemos. Miro, estoy hablando, estoy mirando una ventana y me parece mentira, Carlito. La tranquilidad que hay, y bueno, esto realmente los vecinos colaboran para esto también, que es importante, Carlito. No lo puede hacer un tipo solo. Yo dije que iba a gobernar con mi pueblo. El 31 a la noche, el municipio va a estar con las puertas abiertas para que todo el mundo que quiera compartir una Coca-Cola, una sidra con el intendente, acá lo va a estar esperando a todos. Mis funcionarios van a estar acá para charlar con la gente. Bueno, voy a ser un municipio de puertas abiertas, como te lo dije. ¿El 31 a la noche van a estar en el municipio? Si Dios quiere y la Virgen, los convoco a mis funcionarios para hacer el baile y para estar con la gente. Qué barro. Pedirle que todo lo que puedan, hagan el esfuerzo de brindarle eso que la gente espera del funcionario. Poder estar con él un rato y charlar. Y claro. Verlo. Claro. Y verlo. Y verlo. Que diga, mira, este es el secretario de Obras Públicas. Este es el de compra, este es el nos hace cortar el pasto y nos tira todo el trote. ¿Me entendés? A mí me parece que pasa por eso. Este es mi proyecto, Carlito. Seguro. Yo sé que por ahí soy un poco pesado, soy muy insistidor, soy obsesivo en algunas cosas. Bueno, pero yo llegué de esta manera, Carlito, y llegué para esto, y a esto lo voy a cumplir a rajatabla. ¿Y vos qué crees que esto que decís genera del otro lado la gente que está escuchando la radio? Qué sé yo, yo espero que la gente me comprenda y me entienda que lo que estamos acá estamos para poner el alma por nuestro pueblo. Bueno. Y ellos seguramente van a interpretar y tengo la intuición de que me van a apoyar y me van a acompañar. Bueno, yo quería saber qué sentías vos. Yo te voy a decir la realidad ahora, de la gente que está escuchando. ¿Te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, mensajes. Ese es un intendente. Acá en 25 hace falta. Hay que cumplir la ley. De 25, ¿eh? Feliz año. Felicitaciones por la nota que le hiciste a Juan. Al fin escucho hablar a un hombre. Besos, Beatriz, de 25 de mayo. De Roque Pérez. No soy peronista. No lo voté, pero qué clara la tiene. Felicitaciones, Estela. Kellyn, de 25 de mayo también. Qué lindo es tener un intendente que ponga huevo, dice Marcelo de 25. De Saladillo, Carlos, este hombre es un capo. Eso es lo que vos generás del otro lado de la audiencia. Bueno, muy agradecido a todo. No soy superhombre, soy un tipo común, el Chinchu. Los invito a todos a que realmente esto tiene que tendría que ser en todo lado. El vecino pasa a ser el factor importante en la sociedad, el vecino, eso que está perdido, que los gobernantes entramos en un despacho y nos olvidamos de los vecinos, el vecino, el que está todos los días con vos, porque Carlito, a mí me hace seguir adelante el aliento, como vos decís, la gente, recién fui al hospital, todo el mundo te abraza, te besa, qué orden, que el hospital ha sido un cambio fundamental, Carlito. Uh-huh. Encontré recién a los tres directores ahí firmes, laburando a la mañana, y eso no se veía mucho en Roque Pérez, realmente, te lo tengo que decir, y fijando dónde no gastar, dónde había exceso de horas extras, exceso de guardia, ellos mismos entre ellos se están realmente autodefiniendo como defensores de este gobierno, y para mí eso es importantísimo. Uh-huh. Están comprometidos con la salud, están comprometidos con el proyecto y están comprometidos con el pueblo, Carlito, eso es maravilloso. Para mí, me vine recién con una alegría, ahora voy a ir a brindar con ellos, brindo con la municipalidad ahora, me voy a la planta, claro. Pero bueno, pasa por ahí, ahora voy a sacar un programa para que la gente clasifique un poco la basura y voy a hacer unos videos para que vea el pueblo de Roque Pérez cómo trabaja la gente, porque en definitiva es tan importante secretario de Obras Públicas, pero aquel que está allá rompiendo bolsita todos los días entre las moscas, con la calor, un trabajo no te puedo creer que se nos cortó. Bueno, A ver si lo podemos retomar. Qué mala suerte, Dios mío. Ojalá no se haya quedado sin batería. A ver si podemos retomarlo, por Dios. Bienvenido al buzón de... Ay, bueno, a ver si... Se le ha quedado sin batería el celular, seguro. Bueno, vamos a poner un poquito de música. Dale, vamos. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más. Se nos quedó sin batería el celular. Ya volvemos, dale. Bueno, antes que se nos corte del todo, Juan, ¿estás en el aire? Estoy en el aire. Estás en el aire. Que se cortó, no sé qué pasó. No, es la locura de las comunicaciones, ¿viste? Así es. Bueno, ahí tengo mensajitos, ¿eh? Ahí te mandan saludos de Alvear, por ahí también de Saladillo, dicen, hola Carlos, este es un intendente de verdad, ojalá que siga así. Ah, Anto de las Flores, ¿qué más? Hola, soy de Roque, tengo moto, me parece muy bien lo que está haciendo con el tema. Yo antes de comprar la moto, hace 4 meses, me compré el casco a mi hijo antes. Fuerza Chinchu, este es un buen hombre, dice Andrea, vamos Carlito, Chinchu. Te cuento algo, ahora voy a poner, voy a licitar cascos. Ah, mira. Para que cada persona que venga a llevarse su moto, sí, le voy a entregar un casco. ¿Lo vas a regalar? Sí, le voy a regalar un casco. Ah, bueno. Con la misma multa que ha pagado el hombre, no va a poder decir que no tiene casco, que no lo puede comprar. Ajá. No tiene casco, se le entrega un casco. A pesar de que di un montón, viste, y que voy a recibir ahora 200, 300 más. Sí. Le voy a tratar de que todo el mundo tenga un casco. Primero a los municipales, a toda la gente de acá, que somos los primeros que tenemos que dar un poco el ejemplo. Claro, claro. Y bueno, y te digo, acá han caído municipales, han caído todos, y lamentablemente así. El hijo de la jueza, mi nieto, por ejemplo, todo el mundo a pagar la multa como corresponde. Uh-huh. No puedo hacer hijo de internado, ¿viste? Porque si no estoy haciendo injusticia y no quiero hacer eso. Escuchalo. Es ingrato hacer eso, pero lo tengo que hacer. Mirá, Carlos, oyendo hablar al intendente, da ganas de ayudarlo y colaborar en lo que uno pueda. Qué envidia, ¿no? Dice Marcelo de Saladillo. Bueno, Juancito, sé que ahí Pali me decía que estás a mil y que tenés que hacer cosas. Vamos a brindar, ¿te parece? Tengo un vaso de agua acá que me dio Cidar. Bueno, me trajo el chico y voy a brindar. Bueno, vamos a brindar con el vaso de agua. Yo también le voy a poner agua al mío y hacemos el brindis. Bueno. Ahí está. Yo también. Escúchame, Carlito. Sí, decime. Te pediría un brindis por Roque Pérez y Saladillo para que estemos juntos y podamos entre todos ayudarnos, que en definitiva eso es lo que tenemos que hacer, ayudarnos en esta región tan rica, tan poderosa, uh-huh. Y que seamos los intendentes que tenemos que poner esta región en lo mejor de la provincia de Buenos Aires, porque lo tenemos nosotros, Carlito, acá producimos carne para 5 millones de personas. Claro. Claro. Si ponemos atención y vemos lo que realmente nos está pasando, podemos pedir olas, que no puede ser que nos falte luz, que nos falte energía, que realmente yo acá no tengo barredora, no había regadores, ahora tengo 3 regadores en la calle. No puede ser que no trabajemos para tener todas estas cosas que realmente las tenemos, porque producimos, se paga mucho impuesto, y bueno, tenemos que plantearlo a nuestros gobernantes, de que necesitamos obras seguramente regionales que nos sirva a todos los distritos. Claro. Y ahí tenemos que trabajar juntos. Está bien. Ahí tenemos. Ahí está. Yo he hablado con Walter Abarca, que vamos a trabajar, seguramente que vamos a trabajar con Gorosito, tenemos a trabajar con todo. Los pueblos tienen que unirse, dejarnos de que uno de Saladillo y el otro Roque Pérez. Somos argentinos, Carlito. Claro. Y muchas veces por no trabajar unidos, por cortarnos solos, por querer que somos dioses, no vemos pasar el tren. Y es una pena. Ya esto pasó en la Argentina, por favor. No destruyamos lo que se construye. La política es linda, es apasionante, pero tengamos cuidado con lo que hacemos a todos, Nosotros no subirnos al caballo la soberbia porque nos tocó ganar y de la manera que yo he ganado, y al otro que perdió, que no solamente por ser oposición. O sea que me parece que tenemos que equilibrar las cosas, y si equilibramos las cosas, tenemos un gran país, Carlito. Tenemos un gran país. Yo tengo mucha fe en este país, que se va a levantar y que la gente que ha perdido el honor lo va a volver a recuperar. Porque en definitiva, Carlito, antes pedir daba vergüenza, ahora si no pedís sos un boludo. Y me parece que eso no es así. Claro. Eso no es así, Carlito. Bueno, tantas cosas, palabras, amigo. Así que bueno, Juan, agradezco a todos y agradezco, gracias por los mensajes a la gente, porque a uno lo pone muy feliz. No te voy a decir que no, a quién no le gusta, ¿no? No te digo la cantidad que quedó afuera, Que voy a andar, por todos los pueblos, por Saladillo, por todos lados, y que no tiene ningún problema, que si alguno me quiere hacer una consulta o yo puedo ayudar en algo, porque no es la primera vez que me llaman de otro pueblo para hacer una gestión de alguna cosa. Ahora me están llamando de Lobo urgente para hacer una gestión, por eso te digo todo. Mirá. Pero bueno, somos personas y yo necesito de todo el mundo, tengo hijos que necesitan de todo y todos tenemos de todo, así que me parece que pasa por ahí la vida, por unirnos y por dejarnos de las mezquindades, que ya tuvimos tristeza en este país de muchos años de dictadura, de enfrentamiento, que no nos llevaron nada más que a padecer un montón de cosas que no las tenían que haber pasado. La Argentina es muy rica, Carlito, necesita de su gente. Y nosotros tenemos que estar a la altura del acontecimiento, no hay otro, Carlito. Nadie más que nadie. Aquel que vos menos te pensás, ese es el que realmente te da una solución que vos no la esperabas. A mí me pasa con gente que vos por ahí viene tan humilde, te dice, mire, Gasparini, usted habló y yo ya le empecé a echar agua a las plantas. Y eso realmente te conmueve, ¿viste? Claro. Por ahí la gente hay que hablarla, tratarla, hacerle entender que existe. Claro. Porque hay gente que no sabe que existe, te digo la verdad, güey. Pero yo, si vos acá a mi despacho, entra cualquier persona, no es que yo de audiencia, pero entre el chico más pobre, acá más rico, y a todos les doy el orden que tengo que darle, punto. No ando haciendo política dentro del coso, pero bueno, uno debe ceder a la gente, ¿viste? Acá mis funcionarios entran y van y vienen, y bueno, siempre trabajando. Claro. Al pedo no quiero venir a conversar, pero tú dices no, ¿viste? No, porque me pierdo el tiempo, que no me lo puedo perder, bicho. Claro. Bueno, amigo. Juan, un abrazo enorme. La verdad, dos cosas. Un excelente deseo para el año 2012. Y te digo algo. Han quedado fácil 25 o 30 mensajes que no pudimos compartir, que son todos de aliento. Porque además yo quería agradecerte este rato que estuvimos en el aire. Porque además de que vos decís que hay que cumplir con las ordenanzas, tu mensaje es muy esperanzador para el año 2012. Y eso nos pone, no solamente a los roqueperenses, a todos nos pone mucho las pilas para poder seguir adelante y sentirnos bancados también por la gente que está teniendo el poder y la gente que está teniendo los destinos, nuestros destinos, en la mano. Así que también gracias por ese mensaje esperanzador, Juan. Bueno, Carlito, te agradezco mucho y bueno, gracias a ustedes. Yo puedo entrar a muchos hogares que por ahí no me conocen y puedo tener eso que tiene que tenerlo con la gente, y que sea a través de la radio, pero es tan importante tener comunicación con la gente que a uno lo enriquece. Y no todas son llamadas para felicitarme, Carlito, también tengo llamadas para reclamarme, sí, para todo. Sí. Pero bueno, a través de ustedes yo le puedo llegar a la gente de mi pueblo, de Saladillo, de todos los lugares, ¿no? Para todos les mando un feliz año nuevo. A no entregarse, a tener mucha fuerza, porque si yo que vengo de allá del barro, Carlito, anoche estuve en el Club de Luna y hay una fiestita que había, viste, de los chicos, el fútbol, digo, dígame la verdad, ¿usted hubiera pensado que alguna vez el chinchilín iba a ser intendente? Ni en pedo, digo yo. Bueno, pero soy el intendente con esta cara, ¿qué quieren que lea? Pero por eso, cuando hay que luchar, se llega, Carlito. Bueno, sí, espero que Dios me dé la oportunidad y que me dé el talento para poder llevar a mi pueblo a lo mejor. Seguro. Así que, gracias a todos y a vos en especial, porque bueno, nos mantiene una amistad y espero que nuestra amistad sirva para hacer el bien a los demás. Seguro, ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno. El mensaje de esperanza, Juan, un abrazo. Chao, gracias, muchas feliz, gracias. Feliz 2012. A mi amigo Feli, que me llama, que está preocupado, a ver cómo ando, que esto y que lo otro, que lo quiero mucho y que sé que él quiere lo mejor para mí también, sí, que es un gran director y que, sí, y que lo estoy molestando siempre porque nos necesitamos mutuamente. Yo lo necesito más a él porque tiene un hospital que a nosotros somos derivantes, así que a todo el personal del hospital de Saladillo le mando un enorme cariño y un enorme abrazo. Ahí está. Para el doctor Félix Croniale, aclaremos mi amigo, ahí. Y a todos los médicos y a todos los que hacen posible, porque la gente de Roque Pérez está atendido por la gente de Saladillo, y eso lo paga Saladillo y usted, Saladillo, que le agradezco enormemente. De la misma manera, cuando hay un paciente acá, nosotros nos matamos, aunque no sea de Roque Pérez, para atenderlo, Carlito. Seguro. Bueno, viejo. Muchas felicidades para vos, gracias. Y para todo el staff, todo el equipo que te acompaña. El equipo que tengo, este equipo, sí. Que es maravilloso, Carlito. Seguro. Es maravilloso, créemelo. Un abrazo. Estoy con un ánimo bárbaro porque tengo gente que es espectacular. Se nota que estás contento, Juan. Sí, contento con ellos, la verdad. Eso es lo importante. Un abrazo grande, felicidades. Gracias. Chau. Bueno, ahí está, mensaje de esperanza de Juan Carlos Gasparini para el año 2012. Genera emociones de todos los colores. Es terrible la cantidad de mensajes, no se los pude leer porque están acá. Llegan los mensajes. Me encantaría tener tiempo para leerlos, pero ya son las 11 y 12 y la verdad que es terrible la cantidad de mensajes que hemos recibido. No sé, alguno al azar agarro. A ver, Carlos, que venga a gobernar Saladillo. Carlos, ¿cuánto sirve el ejemplo que muchos funcionarios deberían tomar, hacer lo que se dice y no prometer lo que van a hacer? Bueno, terrible la cantidad de mensajes que ha generado el carisma que tiene el Chinchu. Nos vamos rápido, ¿te parece? A un poquito de humor. Vamos a relajarnos un poquito con humor. Porque, bueno, el carisma del Chinchu te entusiasma y genera cosas. Entonces, nosotros, último día del año, nos vamos a relajar un poquito, pero vino bien, un poquito de mensaje de esperanza. Luis Landricina también está presente en la radio y vamos a repasar uno de los cuentos que nos contó en el 2011 que se llama Procesión para el Opa. Dale. Thank you.